En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El gobierno elevó a la legislatura el tarifazo del agua. El gobernador Alberto Boretic-Neck elevó a la legislatura un proyecto de 3 actualizaciones anuales para la tarifa del agua y cloacas y la suspensión de las audiencias públicas. De esta manera oficializó la intención de un aumento que llegaría al 110%. El proyecto anula la audiencia pública que exige la ley expresamente y en cambio señala que deben publicarse los procedimientos, la información tenida en cuenta para el análisis, datos relativos a los costos, como todo lo aplicado para la obtención de la referida redeterminación de la tarifa. Desde el Frente para la Victoria salieron a criticar la iniciativa, anticiparon que votarán en contra del tarifazo del agua y denunciaron que Boretic-Neck es un fiel imitador de Macri. En el caso Solano, la jueza prohibió al comisario acusado de coacción asistir al juicio oral y tomar contacto con testigos. La jueza de garantías de Roca, Natalia González, imputó al comisario Gadeón Parra, denunciado por intimidación a un testigo citado a declarar en el juicio oral y público por el llamado caso Solano. La jueza coincidió con que existen elementos para dar inicio a una investigación penal preparatoria. Sobre los alcances de esta etapa inicial de las actuaciones, precisó que esto no es un juicio, no se requiere certeza sobre la existencia del delito, es simplemente que la Fiscalía tiene evidencia suficiente como para pensar que el hecho ocurrió y para comenzar de manera formal la investigación de un hecho que en principio es ilícito. La Patagonia es la región con más inflación. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, publicó los datos de la inflación de abril y el parcial del primer cuatrimestre del año. Según esos registros, la Patagonia volvió a ser la región más cara del país, mientras que el promedio nacional se ubicó en el 9,6%. En esta zona fue del 10,8%. En la región, el rubro que más aumentó en abril fue, como en nivel general, también vivienda, agua, gas y electricidad, con 5,5% por la suba de los servicios dispuestos por el gobierno. Este rubro tuvo una suba del 22,1% en los primeros 4 meses del año. Inauguraron un nuevo tramo pavimentado de la Ruta Nacional número 23. Se trata de 75 kilómetros entre Maquinchao y Jacobasi, que además del pavimento incluyeron la ampliación del ancho de la calzada a 7 metros y medio y la construcción de banquinas de 3 metros a lo largo de todo el recorrido. Vialidad Nacional informó que todo el corredor estará pavimentado a mediados del año que viene. La inauguración contó con la participación del administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y del gobernador rionegrino Alberto Boretic-Neck. Mañana se realiza la 10ª edición de la Noche de los Museos. Con un amplio cronograma de actividades en conmemoración al Día Internacional de los Museos, este viernes 18 de mayo se va a realizar la 10ª edición de la Noche de los Museos en nuestra ciudad. Las actividades comenzarán a partir de las 18 horas, hora en la que todos los museos de la ciudad, junto a diferentes instituciones, abrirán sus puertas con propuestas culturales para toda la familia. El cierre será en la Manzana Histórica a partir de las 21, donde se van a presentar murgas y artistas locales. Además de conmemorar el día, la Noche de los Museos se realiza para visibilizar la actividad y la presencia de los museos junto a las instituciones vinculadas a la memoria. Las noticias nacionales. Macri va por más ajuste, dijo que hay que acelerar el recorte del déficit. El presidente afirmó que en el mundo no hay vocación de financiar a la Argentina si no se demuestra que se va a recortar el gasto público y llamó a un gran acuerdo político en el que incluyó a la CGT y los empresarios para definir cómo hacerlo. También dio por superada la crisis y ratificó al equipo económico y volvió a defender el tarifazo. Durante una conferencia de prensa ofrecida en Olivos, el presidente Mauricio Macri confirmó lo que ya había adelantado el ministro de Hacienda, que habrá más inflación y menos crecimiento, y delegó la lucha contra la inflación en el Banco Central. Sin aludir en ningún momento el costo que debió pagar el gobierno para frenar la corrida, Macri dijo que la única autocrítica que se haría era haber sido demasiado optimista. Solicitaron la detención e indagatoria de 26 militares por torturas a conscriptos en la Guerra de las Malvinas. Lo resolvió el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Según consta en la presentación de la Fiscalía, las autoridades militares, con asiento en las islas, habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura, entre ellos los conocidos estaqueamiento y enterramientos. Era una forma de controlar las indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa, causa fundamentalmente de la falta de abrigo y comida. La Fiscalía Federal detalló que los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y por esa razón están alcanzados por una norma del derecho internacional que desde tiempo antes de su comisión establece que son imprescriptibles. Musimundo ya cerró 10 locales y despidió a todo el personal. La cadena de venta de electrodomésticos y productos informáticos informó que la decisión se tomó por la baja del consumo y la suba de costos operativos por la suba de las tarifas. El cierre de 10 de las 264 sucursales forma parte de un plan de ajuste de la empresa propiedad del grupo Megatón debido a la fuerte caída de rentabilidad. Feroz represión a empleados de Cresta Roja. Efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería reprimieron en la mañana de ayer a trabajadores de Cresta Roja mientras bloqueaban la planta de Ezeiza ante la inminencia de nuevos despidos. El objetivo del nuevo salvataje ofrecido por Macri es despedir 500 personas. Dos personas fueron detenidas y hay numerosos trabajadores heridos con balas de goma después del brutal accionar de las fuerzas represivas. Docentes y científicos van a encabezar una marcha de antorchas en defensa de la universidad pública y el salario. Organizaciones gremiales, estudiantiles y de científicos acompañarán mañana una marcha de antorchas convocada por la CONADU en el Centro Porteño en defensa de la universidad pública y el salario. Insisten con el techo salarial del 15%, afirmó el secretario general de la CONADU, Carlos De Feo, al argumentar las razones de la movilización que se espera será multitudinaria. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.